hacer guerra espiritual. Cuando son del ejército de Dios, vamos a hacer un grito de guerra fuerte, ¡vamos! Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual. Con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos. Con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual. Con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. La gloria del Señor es nuestra retaguardia. Al frente del estandarte de justicia y salvación, Cristo adiestra nuestras manos para la batalla. Nos ciñe de poder, autoridad. Vamos llevando liberación, vamos llevando sanidad. Nos cubre la preciosa sangre de Cristo. El juicio ha sido decretado ya. Armados, listos y peligrosos contra las obras de Satanás. Seremos fieles a Cristo hasta el final, llevando a los cautivos libertad, llevando a los enfermos sanidad, llevando a los perdidos salvación. Reinaremos con Cristo por la eternidad. Que suene el grito de guerra. Llevando a los perdidos salvación.